Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra de teatro El Cuerno del Poder, de la dramaturga quiteña Nadia Rosero, se presentará hoy, mañana y el 14 de noviembre próximo a las 19:30 en la Alianza Francesa de Quito. Esta obra es una reflexión acerca de la manipulación mediática y las injusticias cometidas a los pueblos árabes y sobre los contenidos llenos de prejuicios que difunden algunos medios de comunicación. Internacionales. Caracas. Hoy comienza el primer Festival de Danza Venezuela Se Mueve en el Teatro Bolívar de Caracas, para iniciar una serie de actividades que se extenderán hasta el domingo 16 de noviembre. Con la participación de más de 34 agrupaciones nacionales y locales, con trayectoria en la danza contemporánea, tradicional, ballet, nuevas tendencias y performance, la encargada de abrir el evento cultural es la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, informó la Agencia Venezolana de Noticias. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.